Bien, voy a hablar nuevamente sobre un mensaje que he venido dando en estos últimos tiempos acerca de que el Señor Jesús viene y la iglesia no reacciona. No puedo dejar de renovar una y otra vez este sentir en el espíritu de hablar, de exhortar, de despertar clamando a mis hermanos sobre la venida del Señor Jesús. Mateo 24:6. Es difícil explicar lo que siento cada vez que oro y medito en la venida del Señor Jesús y del fin. Siempre el gozo que confirma la gran promesa del Espíritu, aquel gozo que me hace levantar y agradecer al Señor Jesús por sus promesas, parece ser opacada al considerar la situación general de la iglesia de estos tiempos. Y para conocer, les pido que luego que lean Apocalipsis capítulo 2 y 3, y sobre todo Apocalipsis 3 del 15 al 22, y puedan verse allí. Siempre suelo preguntar a muchos hermanos, ¿qué sienten a nivel personal luego de meditar y pensar sinceramente acerca de la venida del Señor Jesús? Siempre pregunto, ¿ves las señales de Mateo 24 cumplirse? ¿Puedes ver los tiempos proféticos? ¿Qué piensas cuando lees Mateo 24? Sin responderme o evitando la cuestión, puedo ver en muchos casos que la desazón y la frustración ataca la mente de muchos, sobre todo en aquellos cuya conciencia les dice que no están en la santidad o que aún son reprensibles debido a cuán aferrados están a la vida carnal y al mundo. 1 Corintios 1:8, Hebreos 12:14, 1 Tesalonicenses 3:13. Lo peor de todo esto es que a pesar de gritarle a la iglesia que el Señor Jesús viene, solo algunos son movidos en sus conciencias en una pequeña inquietud y escasamente se produce aquella preocupación que obliga a reaccionar seriamente en esto. Esa escasa reacción genera en sinceridad una terrible angustia que nubla el gozo de su venida. Tantas veces doy estas recomendaciones en las Escrituras. 1 Tesalonicenses 3:13 dice, para que sean afirmados vuestros corazones irreprensibles en santidad delante de Dios nuestro Padre en la venida de nuestro Señor Jesucristo con todos sus santos. En 1 Tesalonicenses 5:23, y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. En Hebreos 12:14 dice, seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. 1 Juan 2:28, y ahora, hijitos, permaneced en Él, para que cuando se manifieste tengamos confianza, para que en su venida no nos alejemos de Él avergonzados. Me sitúo en el momento del mensaje y lamentablemente solo veo cristianos correr de un lado a otro. Unos que ven muchos que corren turbados, muchos que están espantados y avergonzados, llenos de confusión y angustiados por verse sin santidad, por verse que no tienen el aceite, por verse que no están vestidos para la gran ocasión. Hay tanta información que he llegado a la conclusión que la información que hoy se da realmente no informa. La información de hoy en día no informa. Cada reporte de guerra, cada reporte de catástrofe y de crisis económicas que describe y promueve el sistema mediante los medios de comunicación parece no avispar a los cristianos. Es sorprendente que el cristiano no asuma la historia y la realidad en la que vive. Obviamente la mayoría de los cristianos no entiende de estadísticas o de promedios, y es por esa misma razón que me esfuerzo para siempre refrescar o alertar a que revisen la historia, por lo menos de estos últimos 250 años. Permítame decirle que desde el 1760 hasta ahora hemos pasado por más de 100 guerras. Hemos pasado por más de 100 guerras en menos de 250 años. Jamás en la historia de la humanidad se ha visto algo así. Guerras en las que se estima más de 120 millones de víctimas en solamente 250 años. Pero es más, de las 120 millones de víctimas, el 85% de ellos murieron en guerras que se produjeron en el siglo XX, en los últimos 80 años. De todas las guerras, tres de ellas muy terribles y sangrientas, y con una clara demostración del poder de destrucción que el hombre ha alcanzado mediante la fabricación de armamento bélico y de la bomba atómica que fue tirada por los americanos y que en un par de segundos dejó un gran saldo de muertos. Es importante destacar las guerras que cambiaron el mundo en estos 250 años, 260 años. Hemos pasado por la Revolución Francesa y por la conquista de Napoleón. Eso cambió el mundo radicalmente. Tuvimos una Primera Guerra Mundial al principio del siglo XX y una Segunda Guerra Mundial. De esta última solo han pasado 66 años. Y si esto no les hace recapacitar, es porque en definitiva no están entendiendo los tiempos. No es solamente el hecho de ver que se cumple Mateo 24 en sus ojos, sino también de mirar un aspecto profético. Porque proféticamente les puedo decir que en cantidad de años que hemos vivido, estamos llegando al mismo periodo de tiempo con la que Jehová ha tratado con el pueblo de Israel. Hay todo un trabajo muy bien expuesto a través de las Escrituras, una analogía muy cierta. Consideremos Jacob tuvo que trabajar por Raquel. ¿Cuánto tiempo? Una semana. Pero cuando trabajó una semana por Raquel, a quien amaba, le dieron a Lea. y por lo tanto tuvo que trabajar otro periodo igual por Raquel. Y yo les digo ahora, analógicamente, que el Señor Jesús ha trabajado fuertemente por el pueblo de Israel, pero los suyos no le conocieron. Pero los gentiles, nosotros, sí le conocimos. Jesús trabajó por el pueblo judío y actualmente se está cumpliendo el mismo período para los gentiles. Es sorprendente ver que desde que comenzó Jacob, desde que comenzó Jacob a trabajar por Raquel hasta la muerte del Señor Jesucristo, hay aproximadamente 2000 años. 2000 años desde que Jacob comenzó a trabajar hasta la muerte de Jesucristo. ¿Y saben cuánto tiempo ha pasado de la muerte de Jesucristo hasta ahora? Casi 2000 años. Yo espero que mediten, por ejemplo, en Oseas 6, versículo 1 dice: venid y volvamos a Jehová, porque Él arrebató y nos curará, hirió y nos vendará, nos dará vida después de 2 días, en el tercer día nos resucitará y viviremos delante de Él. Si alguno puede entender, lo que le estoy diciendo es que el tiempo se está cumpliendo. El tiempo de los gentiles se acaba. En una oportunidad se dijo que un día es como 1000 años. Pablo, por el Espíritu, dice en Romanos 11:25, porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, para que no seáis arrogante en cuanto a vosotros mismos, que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte, hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles, y luego todo Israel será salvo. El pueblo de Israel ya se ha establecido como nación, y eso es muy importante a la vista de todos los hombres. En Mateo 24:5 Jesús dice: porque vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Y oiréis de guerra y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin, porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes, hambres y terremotos en diferentes lugares, y todo esto será principio de dolores. Pues yo le digo que hace más de 200 años que venimos en principio de dolores, y se está acabando, y está a punto de producirse el parto. El mundo ha recibido y sigue recibiendo con mayor frecuencia, rompiendo alarmantemente los promedios. Terribles catástrofes, terremotos, huracanes, maremotos y todo un desequilibrio ambiental patente. Muchos que se niegan a ver la realidad, prefiriendo ver programas de entretenimiento, prefiriendo ver deporte, fútbol, novela, pornografía, que aquellas que indican que millares de personas mueren de hambre. Vean lo que ocurre en África, en India, en Tailandia. También es importante destacar que en estos últimos 50 años la humanidad ha tenido que luchar con muchas pestilencias, con enfermedades extrañas y diferentes clases de virus. Yo estoy muy asombrado porque ya está a la vista el surgimiento del gobierno mundial y se oye decir a los gobernantes del mundo paz y seguridad, y al mismo tiempo personas muy malignas, perversas y sodomitas pidiendo derecho a ser reconocido como normales. Es impresionante cómo ha crecido la homosexualidad, el lesbianismo, la pedofilia y la zoofilia. Vivimos realmente los tiempos peligrosos. Y el cristiano sigue viviendo una ilusión. Muchos piensan que están sobreguardados por sus actividades religiosas de fines de semana. Muchos piensan que por asistir un par de horas los fines de semana a una congregación para aplaudir, cantar, ofrendar y tomar café con galletas va a ser suficiente para que el Señor los eleve a su presencia. Cuán equivocados al estimar guiados por los ministros religiosos que las diversas actividades que practican como congregación agradan a Dios o que tienen algún sustento bíblico basadas en artilugios y artimañas doctrinales puramente humanas. A esto se refiere Pablo en Efesios 4:14. Actualmente el cristiano vive alejado del verdadero propósito del Evangelio y del reino de Dios. Actualmente el cristiano ya ha desvalorizado que el Evangelio es una lucha por convertir a las almas. Yo me sorprendo que se reúnan los fines de semana solamente para aplaudir, cantar y merendar. El cristiano piensa, impulsado por las enseñanzas de su ministro religioso, que haberse bautizado y por haber hecho una sencilla oración de fe, cosa que no es bíblica, será parte del tan esperado arrebatamiento. Muchos están convencidos que por el solo hecho de llamar a Jesús Señor serán arrebatados. Y otros suelen asegurarse a sí mismos que serán arrebatados por el solo hecho de que están trabajando para la institución religiosa, colaborando en sus actividades. Mas yo le traigo a la memoria lo que dice Mateo 7:21. No todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces les declararé, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. ¿Cuántos cristianos que llaman a Jesús Señor, pero que viven desgastándose en el mundo, en el mismo desenfreno que las demás personas? ¿Cuántos que son cristianos, pero nacen, estudian, trabajan, consumen, aportan y sobreviven? Y se llaman cristianos por el solo hecho de cantar, aplaudir y ofrendar los fines de semana. Y no tiene ningún problema posteriormente a las reuniones de sentarse en un sillón y ver fútbol, novelas, películas, toda clase de fornicación, adulterio, idolatría, de programas que no agradan al Señor, sin darse cuenta que tal actitud desagrada profundamente al Señor. Yo le digo a los cristianos, por favor, revisen sus casas, quemen sus ídolos, sáquenlo de allí, santifíquense. La condición de la iglesia. Al considerar la situación general de la iglesia, nos da muchísimo temor, porque al hablar con muchos hermanos de diferentes países, que al preguntarle ¿cómo está la iglesia? Me responden, como en todos lados, llenos de apostasía, llena de pecados, llena de tantos errores. Pero a pesar de todo, Jesucristo viene. Y aunque muchos están al tanto de tal evento, la iglesia no se prepara para recibirle. ¿Por qué? Porque la iglesia de hoy está dormida y está en crisis. Y cuando digo iglesia, me refiero a todos, a ti, a la congregación a la que asiste, y me involucras a mí y a todas las iglesias en todas partes. Jesús viene y la iglesia está dormida. Está dormida porque el Señor Jesús enseñó así en la parábola de las 10 vírgenes. 10 vírgenes que se durmieron. Todas cabecearon, se durmieron. Dice Mateo 25:5. Al margen de que algunas sean prudentes, no les sirve de nada, pues no tienen sus lámparas preparadas. Crisis. Algunos me pueden preguntar, ¿cuál crisis? La iglesia está en crisis porque Jesús enseñó que mientras dormían, vino el enemigo y entró y sembró cizaña. Mateo 13:25. Y vemos cómo la iglesia de hoy convive con la religión. Y vemos también cómo la religión ha dividido a la iglesia, insertando doctrinas extrañas, institucionalizándola mediante leyes humanas, comercializando y tomando el control sobre ella, avasallándola con cosas del mundo. A esto se refería Pedro por el Espíritu cuando dice, habrá entre vosotros falsos maestros, segunda de Pedro 2 del 1 al 3. A esto se refería Pablo cuando dice, entrarán entre vosotros lobos rapaces, Hechos 20 del 29 al 31. A esto se refería Judas cuando dice, hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de Dios, Judas del 4 al 5. Y a esto también se refería el Señor Jesús cuando dice, lobos vestidos de ovejas, Mateo 7:15. A esto se refiere Pablo cuando encontró la iglesia dividida en Corinto, 1 Corintios 1:13, que hoy se refleja claramente entre tantas religiones evangélicas, cada una con sus denominaciones y subdivisiones, cada una con diferentes doctrinas contradictorias entre sí, cada uno siguiendo un camino trazado por hombres y no por Cristo. El libro de Apocalipsis, que es tan importante, es el menos leído. Y así están los mensajes para la iglesia. Así están los errores frecuentes que la iglesia debe evitar y saber quiénes son los causantes de la crisis. Yo les pido que lean Apocalipsis capítulo 2 y 3. Jesús una y otra vez le dice a la iglesia, es decir, a nosotros, arrepiéntete. Apocalipsis 2:5, 2:16, Apocalipsis 3:3 y 3:19. Y también dice, al que tiene oído para oír, oiga. Apocalipsis 2:7, 2:11, 2:17. Apocalipsis 2:29, Apocalipsis 3:6, 3:13 y 3:22. La iglesia de hoy es una analogía perfecta de la iglesia que estaba en la Odisea, Apocalipsis 3, del 14 al 22. Porque la iglesia de hoy dice, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad, haciendo referencia a todos aquellos que predican y buscan prosperidad y bienestar en el mundo. Haciendo referencia a los que buscan vivir en este mundo como viven los gentiles, teniendo afán y ansiedad por las cosas de este mundo. Y lo peor de todo es ver a cristianos que equivocadamente piden a Dios que les ayude en sus propósitos y objetivos humanos y mundanos. Oh, almas adúlteras, prefieren estudiar, trabajar, progresar, ser alguien en este mundo, mientras espiritualmente se hacen desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo ante el Señor Jesús. Cristianos que no han renovado su mente y su corazón, como pide Pablo en Efesios 4:23. Cristianos que no se han despojado de la pasada manera de vivir, sino que mantienen la misma vanidad que los demás. Efesios 4, del 17 al 23. La iglesia está en crisis porque no lee, porque no ora y no quiere aprender la doctrina. Los cristianos buscan prosperidad, buscan sanidad, buscan que les ayuden sus problemas sociales y económicos, pero no quieren recibir la enseñanza, no quieren a Cristo en sus vidas. Prefieren ceder el control a la religión y seguir los caminos religiosos, y de esta manera se han apartado de la cabeza, la cual es Cristo. El cristiano no busca la santidad, sino que busca agradar al mundo a través de la religión. Las escrituras están llenas de doctrinas aborrecidas por el Señor. La iglesia está en crisis porque ha abrazado esas doctrinas. Ha abrazado la aborrecida doctrina de Balaam, que se relata en Apocalipsis 3:14, que es la doctrina de traer la fornicación espiritual a la iglesia con las cosas del mundo, tales como la música y ritmos mundanos, y han convertido la alabanza espiritual en un show ruidoso y en un espectáculo de popularidad. Es sorprendente que no se hayan dado cuenta cómo el diablo reemplazó el gozo del espíritu por entretenimientos mundanos. Es triste ver cómo los jóvenes cristianos traen los mismos sacrificios inmundos que practican los del mundo a la iglesia, cosa que solamente excitan a los demonios con los ruidos mundanos que apelan a lo sensual y a lo carnal. A esto se refería Pablo en 1 Corintios 10:20, a esa manifestación idolátrica, a que equivocadamente le llaman avivamiento o presencia de Dios. En su mayoría, las iglesias se han convertido en escuelas de música y canto, proponiendo a la juventud fornicar con la música del mundo y comercializarla, enriqueciendo a la religión y a las instituciones humanas. Esto desagrada profundamente al Señor y son aborrecidos. Apocalipsis 2:6. La iglesia está en crisis porque ha abrazado la aborrecida doctrina de los nicolaitas. Apocalipsis 3:15. Doctrina humana basada en dominar intelectualmente a las personas, proponiendo instituciones jerárquicas, humanas y religiosas que promueven los servicios del antiguo pacto, que eran para el pueblo judío y que no tienen nada que ver con la iglesia, no tienen vigencia, porque la iglesia es espiritual, por lo cual aquellos que practican y predican el Antiguo Testamento solamente confunden a la iglesia, desviándola de la fe y de la búsqueda de la santidad y perfección en el Espíritu, como realmente se enseña en el Nuevo Pacto. Lean Hebreos 8:13, Gálatas 2:16, Gálatas 2:21, porque la ley del Antiguo Testamento y los profetas fueron hasta Juan, Lucas 16:16. La iglesia no está bajo el régimen viejo de la letra, sino bajo el régimen del Espíritu. Romanos 7:6, 2 Corintios 3:6, Hebreos 8:6. Son los nicolaitas los que promueven la doctrina de construir edificios y templos de materiales, enseñando equivocadamente que el edificio es la iglesia y que eso es lo que agrada a Dios. Y no saben que Dios no necesita habitar en estructura de materiales, pues Él habita en los corazones de los santos que le temen. 1 Corintios 3:16, 6:19, 1 Timoteo 3:15. Los nicolaitas promueven los diezmos y las ofrendas obligatorias para llenar sus arcas mediante servicios religiosos pertenecientes al antiguo pacto y que nada tienen que ver con el nuevo pacto, que lo hacen para justificar y fomentar la vagancia de los que dicen ser pastores, que no se preocupan ni visitan a sus ovejas ni les ayudan en sus necesidades. Pastores que dicen hipócritamente a sus ovejas: Dios te bendiga. Los nicolaitas no se acuerdan de los huérfanos y de las viudas de la congregación, como se solicita en Santiago 1:27. Lo menos se acuerdan de los pobres, como se ve en Gálatas 2:10. Es sorprendente ver que estos pastores y ministros, desde un púlpito, acusa a los pobres de ladrones por no diezmar, usando la Biblia como arma de asalto y chantaje, negando que las ofrendas son dirigidas mayormente a los pobres y a los necesitados. Tienen que decirle a sus ministros que las ofrendas son para los hermanos, no para la institución. Los nicolaitas son motivadores sociales que promueven predicaciones que levantan el ánimo y la autoestima, alentando a los cristianos a tener una actitud mental positiva frente a las problemáticas de aspectos sociológicos y de cuestiones de la mente humana. Los nicolaitas han tomado el control de las enseñanzas mediante estratagemas de hombres, una actitud similar a la de los fariseos, saduceos, escribas y doctores de la ley, a quienes Jesús acusó de hipócrita. Los nicolaitas han monopolizado las doctrinas y el cristiano le ha cedido el control. Ellos promueven y enseñan que para servir a Dios uno debe estudiar en sus universidades, en sus seminarios y escuela, pagando cuotas por ese falso servicio, recibiendo a cambio reglas de hombres y motivación social, promoviendo enseñanzas erradas basadas en la teología, que es una ciencia puramente humana. Y también ahora usan psicología. Han de saber que el Señor Jesús jamás va a usar a uno de estos ministros. Los nicolaitas son los que hacen de la iglesia una institución humana para ser reconocida por el Estado, con el fin de hacer mercadería de vosotros. A eso se refería Pedro en 2 Pedro 2:3. Porque los nicolaitas justifican por las leyes del mundo la promoción de venta de mercadería, vendiendo libros doctrinales, souvenirs, CD, DVD, talismanes, usando cualquier medio para obtener dinero y ganancia deshonesta. Los nicolaitas son motivadores sociales, controladores de masa, que con apariencia de piedad los engañan con ilusiones, con emociones que apelan a los sentidos, con música, con campaña, con psicología barata, con prodigios mentirosos y con muchas vanas palabrería. Los nicolaitas predican un evangelio carnal, un camino fácil, un camino con una vida agradable en este mundo, con una vida de libertinaje en cuanto a las ambiciones humanas. Los nicolaitas no predican la conversión ni el señorío de Cristo, sino que predican la aceptación de la salvación por medio de una oración de fe sin producir los cambios requeridos, predicando un evangelio carnal. Los nicolaitas son aquellos que se esfuerzan por vender un futuro en este mundo cuando no hay futuro. Y la iglesia cumple esa ilusión que no puede alcanzar, porque la verdad es que este mundo va a perdición y nada se puede llevar de aquí. 1 Timoteo 6:7. Nada justifica el tiempo invertido en las cosas del mundo. Nada justifica el tiempo invertido en las responsabilidades y obligaciones de este mundo. Todo es vanidad y aflicción de espíritu. Ya lo dicen las Escrituras. Eclesiastés 1:14, Hechos 14:15, Efesios 4:17. Por eso la iglesia está en crisis. Por eso el cristiano está dormido. Y no solamente eso, sino que aparte también abrazó la aborrecida doctrina de Jezabel. Ha abrazado la doctrina del ecumenismo, compartiendo con las religiones que predican evangelios diferentes: católico, testigo de Jehová, mormones, protestantes, sionistas, judíos mesiánicos y cuantas religiones perversas. Se unen con los anatemas sin ningún problema. Esto es lo más grave que he visto en estos tiempos. No hay otro evangelio, hay uno solo. Los demás son anatemas. Así que es grave ver que los cristianos participen en la búsqueda de la paz y de la armonía religiosa. Jesús los aborrece y enseñó que no hay que recibir en las casas. Segunda de Juan, del 9 al 11. Es triste ver que la iglesia se convierta al mundo. La iglesia se convirtió en las tinieblas del mundo, fornicando con el Estado y con las religiones, trayendo al mundo a la iglesia. Lo lamentable es que la iglesia no ve su error. Tiene un cáncer, se llama religión. ¿Cuáles son los resultados? Tantas personas religiosas, tantos que tienen títulos humanos de pastores y ministros, tantos que tienen autoridad humana, según la denominación evangélica a la que pertenezcan, que predican un camino fácil, diciendo que levante las manos los que quieren aceptar a Jesús en su corazón como su único salvador personal. Tantos que dice: repita conmigo esta oración de fe y será salvo. Huyan de estos ministros, huyan de esos falsos. El verdadero evangelio produce arrepentimiento, quebrantamiento, un aborrecimiento a las cosas del mundo, no el amor que estos predican. ¿Cuántos ministros que predican que vayan a su congregación un par de horas sin proponer los cambios necesarios, sin proponer la vida santificada según las Escrituras? Muchos cristianos no han entendido que para seguir a Cristo hay que aborrecerlo todo y dejarlo todo por amor a su nombre, de la misma manera que Él hizo por nosotros. Es lamentable ver que los que han aceptado no han cambiado sus vidas, siguen con sus pretensiones, no se despojan del mundo, no aborrecen al mundo, no dejan el afán y la ansiedad, antes por el contrario viven como viven los demás gentiles, en la vanidad de sus mentes, trabajando para el mundo, para obtener cosas del mundo, buscando un estilo de vida y esperando que la religión apruebe esa vida. Consideren el trabajo de la religión, consideren el trabajo de su ministro. ¿Cuántos que han aceptado, cuántos que han hecho una oración de fe y al poco tiempo el que era alcohólico volvió al alcohol, el que era drogadicto volvió a drogarse, El que fornicaba lo sigue haciendo. El que adulteraba volvió a caer. El que esperaba dejar de fumar vuelve a fumar. El que esperaba salir de la homosexualidad volvió a caer en su lascivia. ¿Cuántos que se alejaron con mucho esfuerzo y oración de las más oscuras debilidades y volvieron a caer para ser preso nuevamente de semejantes pecados? ¿Cuántos que quisieron ser sanados o a la espera de algún milagro y no obtuvieron nada, ni aún mejoras? ¿Cuántos jóvenes de la congregación que se drogan, se masturban, se alcoholizan o fuman y que intentan escapar esperando que sus pastores les ayude a salir de estos vicios y los ministros no hacen absolutamente nada? Lo lamentable de esta situación es que estas personas, aún de ser o volver a la antigua senda, siguen formando parte de la congregación esperando comprensión, esperando perdón, esperando justificación, esperando que los entiendan, esperando reivindicación una y otra vez. ¿Cuántas jóvenes y adolescentes que son parte de la congregación, que por falta de una guía y por falta de lectura y oración, quedan embarazadas, producto de la fornicación y adulterio que se producen aún dentro de la congregación, y siguen concurriendo en ese estado, pero ahora con sus hijos sin matrimonio y sin padre? ¿Cuántos pastores y ministros que predican y en oculto adulteran, fuman, alcoholizan, drogan o se hacen homosexuales? ¿Cuántos jóvenes y adultos que predican lo que aprendieron y al poco tiempo son presos de sus debilidades y sin vergüenza ocultan su estado y así predican esperando que por sus obras sean perdonados? ¿Cuánta idolatría hay en los cristianos? ¿Cuántos que viven consumiendo de ese aparato del infierno que es la televisión? Todo esto blasfeman el nombre de Jesús, blasfeman el Evangelio y el camino de la verdad. Todos estos enfermos enferman el cuerpo de Cristo, que es la iglesia. Por eso han apagado el espíritu, por eso se han desviado siguiendo una institución humana. ¿Y quiénes son los responsables? ¿Los ministros solamente? ¿Los congregantes? Jesucristo dijo que la iglesia es su cuerpo. Si se trata de un cuerpo y uno de los miembros está enfermo, ¿no está el cuerpo enfermo? ¿Puede alguien de la congregación decir yo estoy exento? Decirle al cristiano que no olvides que te has bautizado y que al hacerlo has firmado un pacto con el Señor Jesús, un pacto de santificación. No olvides sus leyes. No olvides las consecuencias de la desobediencia y los errores. Porque aún la iglesia ha olvidado que hizo un pacto con el Señor Jesús. Se olvida y desconoce las consecuencias de haber dejado el camino del Señor. Tienen que aprender de una vez por todas que religión es igual a mundo. ¿Cuántos adolescentes y jóvenes desorientados, buscando un futuro, se someten a las religiones y denominaciones evangélicas, intercambiando un estilo mundano por otro similar, con una máscara religiosa? Todos se olvidaron lo que Jesús ha dicho: de gracia recibisteis, dad de gracia. Mateo 18. Así que yo le digo a la iglesia: nadie debe enriquecerse usando el Evangelio como un medio pues el Evangelio es gratis. Se da gratis. No se espera nada a cambio. El Evangelio es para trabajar para los demás sin recibir nada a cambio. Tal como lo hizo el buen samaritano, tal como hizo el Señor, tal como lo hizo Pablo. Debemos seguir su ejemplo. Eso es amar, eso es vivir el Evangelio. Piensa y razona, ¿cuál es la diferencia entre los eventos irreligiosos y los eventos del mundo actualmente? Si miramos bien, si abrimos los ojos, veremos que lo que la religión evangélica vende es lo mismo que el mundo con un disfraz religioso. Es lo mismo con un rótulo cristiano. Y no se dan cuenta que detrás de esto hay muchos que están ganando mucho dinero. No te dejes engañar. Despierta, iglesia. Jesucristo viene. Tienes que levantarte. Tienes que preparar, encender tu lámpara. Yo espero que no seas vomitado. Aléjate de las doctrinas aborrecidas. Jesús no viene por una religión. No viene por una denominación, no viene ni por los pentecostales, ni por los bautistas, ni por los anglicanos, ni por los metodistas, ni por los libres. No viene por ninguno que tenga una vestidura religiosa. No viene por los que quieren una vida normal en el mundo, ni por los que están ocupados justificando un derecho a la vida de vivir como viven los del mundo. Jesús viene por su iglesia, por lo que le esperan, por los que han aborrecido todo en este mundo y se han santificado. Jesús viene por los que viven en una vida justa y piadosa, obedeciendo a la fe. Viene por los que obran mediante el amor a favor de Cristo y del prójimo, viviendo y predicando el Evangelio. Jesús viene por aquellos que oran en espíritu y en verdad. Viene por los verdaderos adoradores, no de letra ni de música, sino de los que adoran con el testimonio santo de sus vidas. Viene por aquellos que tienen la sana doctrina, por los que tienen un mismo sentir, una misma fe. Estos son los que verán a Dios, los que viven en santidad. Los demás se alejarán avergonzados. 1 Juan 2:28. Si alguno ha sido motivado y pregunta qué debe hacer, hay que volver al primer amor y a las primeras obras. ¿Cómo se extrañan las primeras obras cuando la iglesia se congregaba todos los días en casa, donde se practicaba la fe, amando a Dios primeramente y a los demás, teniendo las cosas en común, ayudando con ofrenda a lo necesitado, orando, compartiendo y creciendo con la sana doctrina? Hay que despertar, hay que volver al primer amor, volver a las primeras obras, escapar de la religión, volver a la oración y a la lectura diaria, volver a las reuniones en familia para afianzar espiritualmente a las familias, salir de la denominación y de las instituciones humanas y de sus falsos servicios que solamente comercializan. Hay que volver a la cabeza, la cual es Cristo. El Señor Jesucristo está a la puerta de la iglesia tocando. La iglesia comenzó en casas y terminarán en casas. Por último, Romanos 13:11. Y esto, conociendo el tiempo, que ya es hora de levantarnos del sueño, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. La noche está avanzada y se acerca el día. Desechemos pues las obras de las tinieblas y vistámonos las armas de la luz. Andemos como de día, honestamente. Hermano, despierta. El Señor Jesús viene. la paz del Señor Jesús contigo.